en Honduras. En medio de los cuestionamientos de la sociedad hondureña, el gobierno de ese país y la OEA le dan vida a la misión de acompañamiento contra la impunidad y corrupción en Honduras, MACSI. El acuerdo de creación fue firmado en Washington, Estados Unidos. Los detalles de esta información con nuestra compañera Yolani Pérez de Radio Progreso. Saludos a todos los que nos escuchan a través de Voces Nuestras. El acuerdo fue suscrito por el presidente Juan Orlando Hernández y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que aseguró que esta nueva entidad, surgida tras las demandas populares de castigo a los corruptos en Honduras y un alto a tantos delitos sin castigo, tendrá la independencia y autonomía para poder operar. Con la firma de este acuerdo fundacional de la MACSI, cerramos una etapa de diálogos con el gobierno de Honduras, con los actores claves de la sociedad civil hondureña, los indignados, los actores públicos, políticos y el sector privado, para ahora abrir un nuevo curso de acción en el país, con el objeto de instalar un cambio cultural en las instituciones de justicia del país, guiado por la transparencia, la probidad y la rendición de cuentas. No será tarea fácil. En estas cosas no hay gratificación instantánea. Se trata de una iniciativa sin precedentes que tiene como objetivo abatir la corrupción y la impunidad en Honduras y producir una reforma estructural de la administración de justicia en un país que le dice basta a la corrupción. Y es que la condición de la MACSI será dirigida por el peruano Luis Jiménez, reconocido en su país por desarticular redes de corrupción. No obstante, se desconoce si podrá ejercer la acción penal pública, que en la actualidad es de competencia exclusiva del Ministerio Público. El presidente hondureño Juan Orlando Hernández dijo que confía en el trabajo que realizará el grupo de trabajo. Apenas un comienzo, es cierto, pleno de oportunidades, motor de esperanzas y expectativas para la reconstrucción de un mejor país, más justo, más honesto y más confiable. Pero apenas es un comienzo, porque ni la justicia, ni la honestidad, ni la confianza se decretan. No basta con proclamarlas, se construyen. Son el resultado del ejercicio sostenido de la voluntad política, la paciente articulación de consensos, la constante valorización de la transparencia, la participación de los ciudadanos y sobre todo, por encima de todo, de la operación continuada de instituciones buenas y fuertes, sólidas. La población hondureña exigía una Sisi estilo Guatemala, pero la OEA y el gobierno optaron por la misión de acompañamiento contra la corrupción y la impunidad en Honduras. En su discurso, el presidente Juan Orlando Hernández habló maravillas de las acciones que su gobierno desarrolla, algo que contradice la llegada de una misión que se supone viene a cumplir acciones que el gobierno es incapaz de hacerlo, expresa el analista sacerdote jesuita Ismael Moreno. Con el discurso de el ciudadano presidente Juan Orlando Hernández, uno se pregunta por qué entonces, si él habla de tantos logros en 2 años, logros que parece que son increíbles, ¿por qué entonces ha aceptado firmar la MACSI? La primera cosa que le asalta a uno, pues, porque ha hablado de unos éxitos. De manera que uno no sabe si está en un foro para firmar un documento para que investiguen, incluso para que lo investiguen a él mismo, o si está en un foro de campaña política. Entonces, ese es lo primero que llama la atención y que ya de inmediato pone en duda los alcances que puede tener una instancia que tiene la responsabilidad de impulsar investigaciones a todos aquellos sectores y personajes que tienen que ver directamente con la corrupción y con la impunidad en Honduras y que evidentemente traspasa y cruza al propio presidente de la República. Y es que la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras operará en el país por 4 años y tiene un financiamiento internacional que será de $32 millones, según informó la Organización de Estados Americanos. Desde Radio Progreso en Honduras, un reporte de Yolani Pérez.